A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Estimados auditores, tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a entrar a otro programa donde presentamos a músicos, compositores y cantantes del momento, en Buenos Aires y otros rincones del planeta, el tango del siglo XXI. Hoy conoceremos a un joven pianista de tango. Él es Fernando Marsán, junto a su quinteto de reciente formación. Doble importancia de oír este músico argentino, la primera para apreciar su estilo y arreglos para el tango. Y lo segundo, y lo más importante, es que Fernando Marsán se presentará el próximo domingo 7 a las 19:30 horas en nuestra aula magna de esta universidad, con su espectáculo de tango danza Tango Genuino. Importante espectáculo de fama internacional que usted no se puede perder. Mientras, apreciemos a Marsán con su quinteto en este tango de Emilio Balcarce, La Bordona. Thank you. Este es el pianista que el sábado próximo estaremos aplaudiendo en nuestra aula magna de esta universidad. Fernando Marsán pertenece a una familia de músicos argentinos y de muy niño comenzó a estudiar el piano. Su nombre no es el más conocido dentro de los directores argentinos, ya que él viene en los últimos años participando como pianista en diversas compañías de tango, espectáculo, danza, donde la importancia internacional tiene un renombre como Forever Tango. A partir de esta formación, Marsán decide formar su propio espectáculo, que es Tango Genuini. Aplaudido el sábado 7 del presente, en esta universidad. Espectáculo, naturalmente, que usted no se puede perder. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla por el quinteto de Fernando Marsán, Libertango. Hay en Tango Genuini 15 artistas en escena, entre bailarines y músicos, en un brillante espectáculo donde mostrará en diversas coreografías bailables el tango desde sus inicios hasta la nueva vanguardia de este ritmo. Ahora Fernando Marsán y su quinteto, en su calidad de compositor, Bendita Buenos Aires. Thank you. Director general de la compañía es el contrabajista Roberto Santocono y director musical Fernando Barzán. Karina Piazza, bailarina, está encargada del cuerpo de baile. Ellos dieron forma a Tango Genuini. Y que podremos apreciar el próximo sábado 7 acá en nuestra aula magna. En la continuación, un gran tango de los hermanos Espósito por el quinteto de Marzán, acá tan solo instrumental, Naranjo en Flor. Espectáculos de esta calidad ha sido elogiado y aplaudido en Europa y además Latinoamérica, incluyendo Chile, con la presentación que hiciera en 2017 en el Café de las Artes en Santiago y luego en el Teatro Municipal de Temuco. Otro tango de la autoría de Fernando Marzán, Desarraigo. Thank you.